Seguimos en Radio La Negra, estamos con Rosana Flores de la comunidad Leufuche, que también está participando de esta movilización en contra de la ley que habilita el uso de cianuro en la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Rosana? Primero, ¿nos podrías contar cuál fue la situación que tuvo que vivir tu comunidad? Buenas tardes, gracias por permitirme este momento, ¿no?, para poder expresar la problemática que nosotros tenemos. Como bien dijiste vos, soy de la comunidad Leufuche de Paso Córdoba. En la comunidad Leufuche de Paso Córdoba venimos con un problema ya de hace un par de años por el atropello de los gobernantes. Ya hemos pasado 4 gobiernos, el atropello en sí hacia el territorio, porque nuestro territorio se ha declarado área protegida y se creen dueños de los territorios donde nosotros somos pequeños crianceros mapuche, donde vivimos de los animales, y el turista te invade todo el territorio, lo que es hacen daño los perros de los turistas, que nos matan los chivos, los terneros, los parapentes que se ponen en las bajadas de los animales, donde están flacos, van subiendo lleno de agua, se derrumban la barda y se caen. Ese es un mínimo problema que tenemos muchísimos problemas en el territorio también, sobre el río, que los animales no pueden bajar a tomar agua, bajan a tomar agua y la costa del río se llena de turistas mientras toman sol. En sí es bastante problema que tenemos, y bueno, ahora recién hemos llegado, debido a la problemática del tema de la sequía, que los animales estaban muriendo, llegamos, amontonamos todos los animales ahí en reclamo, hicimos un posteo, y ahí se acercó recién el municipio de Roca, y hemos llegado a un principio acuerdo, donde estamos trabajando en conjunto con el municipio, con un posteo hasta un cierto punto. Después, para abajo, todavía está por hablarse, porque ellos quieren tomar toda la costa del río, y no, que sea equilibrado, una parte para el turista y la otra parte para que puedan bajar los animales a tomar agua. ¿Y cómo es esa cuestión de las topadoras? ¿Los intentaron sacarlos así a la fuerza, entonces? Sí, esto fue hace 2 años, cuando se hizo un alambrado. Fue el intendente, que en ese momento era Carlos Soria, y nos levantó con topadora todo el alambre. Ahora este reclamo empezamos de nuevo, fue en noviembre, debido, como te comentaba, debido a la sequía, que se nos están muriendo nuestros animales, volvimos a hacer un posteo, que no era un posteo que dejaba, la gente seguía ingresando al río, era un posteo de 90 centímetros, era para impedir el paso a los autos, a los cuatri, a las motos, pero nosotros permitíamos que la gente siguiera pasando, caminando a la ribera del río, sin pisotear el pasto, que lo único que tienen los animales para comer es lo verde de la costa del río, porque arriba en la planicie no tienen nada para comer, se están muriendo. Y de nuevo han llegado las topadoras y los han levantado todo, nos han levantado todo el posteo con topadoras, y al otro día volvimos a postear de nuevo. Y debido a estamos defendiendo nuestro territorio, ¿no? No somos usurpadores, somos dueños del territorio, hemos nacido, nos hemos criado ahí, y bueno, lo estamos defendiendo, así que debido a esa lucha de no aflojar los brazos y de volver a postear de vuelta, hemos logrado este pequeño acuerdo con el municipio de Roca. Bien. ¿Por qué, o mejor dicho, qué sentiste que te hizo venir acá a apoyar la comunidad de Jacobás? Y no, siempre estamos acá en apoyándonos, ¿no? Somos hermanos, somos mapuche y debemos estar en toda lucha, en las buenas y en las malas. Así que acá estamos apoyando, no a la minera. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.